noches. Vamos a saltar un ratito. El mundo es un tablero de ajedrez. Buenas noches, ahora sí, muchas gracias a la fiesta de la juventud por invitarnos a pesar de que somos cuarentones y cincuentones, porque la juventud no está en la cédula, sino que está en la actitud. Así que en este próximo tema, porque tenemos muchos amigos cuarentones y cincuentones por acá, quiero ver esa barra también agitando. La juventud está en la actitud, así que en este próximo tema vamos a bailar. Vamos a saltar, se pueden arrimar. Los quiero ver a todos saltando, a ver todos los jóvenes y los demás son unos viejos de mierda. ¡Vamos! nosotros se ríe de la vida y dice: qué linda barra que son. Bueno, nosotros hace 17 años éramos gurises de 20, que teníamos un futuro por delante, un futuro que las políticas públicas que no hubieron nos robó. Hoy somos unos señores un poquito más viejos, con un montón de frustraciones porque estos hijos de puta nos llevaron nuestro presente, nuestro futuro y todo. Ojalá que ustedes puedan pelear, puedan luchar y puedan defender las libertades que tienen. Nuestro lema es otro. Y si el hambre es ley, el saqueo va a ser nuestro derecho. El próximo tema se llama Ollas Populares y dice así. Thank you. Qué lindo compartir escenario con todas estas bandas lindas, los Tapelao, los Wachowski, los Mermelada, las Cumbiarachas, los Alados, los Alien Rap y un montón de bandas más. Está buenazo que esto pase, que pasen los barrios y que todos ustedes acompañen a la música nacional. Gracias, totales. Vamos a dejar lugar a los Alados, a las Cumbiarachas, a toda esta fiesta con todo. Hace unos días que la clase política anuncia que va a cambiar la seguridad social. ¿Sabían que ahora en vez de trabajar hasta los 60, vamos a tener que trabajar hasta los 65 para jubilarnos? Con una jubilación mucho más chica. ¿Saben por qué? Porque nos quieren viejos, cansados y enfermos. Porque nos quieren esclavos de sus trabajos. ¿Y saben por qué más? Porque los milicos con esta jubilación se van a seguir jubilando a los 47 años con un montón de guita. Yo no sé ustedes, pero yo no voy a laburar ni un minuto para ningún milico. Thank you. se quieren cuartelar, y el gaucho en su caballo no se quieren cuartelar. No tiende de bandera ni tampoco de papeles, no tiende de bandera tampoco de papeles, porque esta tierra libre nadie lo va a encerrar, porque esta tierra libre nadie lo va a encerrar, nadie lo va a encerrar, nadie lo va a encerrar, nadie lo va a encerrar. Antes muerto que militar. Antes muerto que militar, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Eso es. Antes muerto que militar. Muchas gracias, nos vamos. Se metieron con nosotros, pero con nuestros hijos no se van a meter. Eso seguro. Nos vamos. Muchas gracias por el respeto. Gracias al municipio por la invitación y a Ernesto Navia, que se jubila hoy. Que está laburando y se jubila hoy. Gracias, total, y gracias a ustedes. Cof Cof en las redes sociales, en Instagram y en algún lugar más. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos, vamos, vamos! We'll be right back. noches, muchas gracias. Gracias de verdad por el respeto y por el aguante. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso para Coscó.